Buenos días, tengan todos nuestros radioescuchas. Les damos la bienvenida desde la Escuela Botancop a nuestro programa Construyendo Mundos. El día de hoy les presentaremos una cápsula informativa acerca de las consecuencias que trae el calentamiento global. Hey amigos, ¿y si celebramos el cumpleaños de Laura en el río Grijalva? Sí, es bueno. Vamos pues. ¡Qué chido! Eso estaría bien para Laura. Yo tengo coche, yo los llevo. ¿Neta es aquí? Sí, claro, es aquí. Pero aquí no hay ningún río. Investiguemos qué ha pasado. Los jóvenes preguntaron a las autoridades de las comunidades que el río abastecía. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Hablé con el comisariado y le pregunté qué ha pasado con el río. ¿Y qué te respondió? ¿De qué te enteraste? Que el río de por sí era pequeño y que por causas de la contaminación, la tala de árboles y esas cosas que provocan el calentamiento global, este río se ha secado a lo largo de los años. ¿En serio? ¡No manches! Yo pensé que el calentamiento global no afectaría hasta acá, o no sé, yo creí que no era tan feo. Pues esto es muy grave, porque este río abastecía a todos en la comunidad. ¿Y ahora qué hará la gente? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo necesito agua para vivir. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Uno de cada 10 mexicanos no tiene agua en su casa, ¿eh? Y a 3 de cada 10 les llega poca agua y de pésima calidad. Hoy el 70% de nuestra agua sigue contaminándose. Y eso fue todo por el programa de hoy. Los invitamos a reflexionar sobre nuestra cápsula informativa. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.